Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural Frente Popular Darío Santillán. No sé si sabían ustedes que la última elección votaron los detenidos. Sí, bueno, y votaban los que estaban en carácter de procesado, sería el que no tiene una condena firme, que no pierde derechos según claro. Para la entonces, bueno, hicieron todo una mesa ahí con los procesados, que se ponele de 700 éramos 200 y pico, y fuimos a votar todo así. Votábamos todo, te sellaban el documento, como si fuera. Pero ponerle en las mesas no estaban todas las listas. Si bien decimos ahí adentro no tenés conexión mucha con lo que es la realidad de afuera, o sea que no tenés una idea de a quién votás o no. Claro. Y más que te faltaban las listas, ponele yo que seguía un poco lo que pasa, viste, con el tema del que te mienten con el dólar, todas esas cosas, viste. Sí. Y al final no terminaba, no podía votar al que yo quería votar. Claro. Bueno, al otro día yo tenía un trabajo que era recorrer el lugar, viste, ponerle y juntar los residuos, la basura, ponerle, viste. Del penal. Sí. Y afuera me encuentro con todas las boletas tiradas de todos los sobres que nosotros habíamos tirado, viste. Y a mí me parece que, sé yo, dentro de... que eso no fue, ponerle, lo que yo voté no fue a... contado, ¿me entendés? Claro.